Tienen claro primero que ellos pueden enfermarse. Los jóvenes tienen que pensar que no se enfermen y que menos pueden fallecer. Pero deben tener claridad en que son vulnerables. Segundo, deben tener claridad en cuanto a cómo prevenir este tipo de infección de transmisión sexual. Y en esta materia, lo fundamental es el uso del preservativo. Y eso siempre deben tenerlo presente.